Bueno, estamos en comunicación telefónica con el intendente de Vallehermoso, Jorge Caserio, para saber un poco la situación del incendio allí en la zona de Vaquerías, en Vallehermoso. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, Bueno. la verdad que en este momento recién casualmente acabo de terminar de cortar de hablar con el jefe del cuerpo que está arriba, ¿no? Por nosotros abajo, poco lo que vemos lo de abajo, él está arriba en el incendio y me decía que está bastante controlado, todavía tienen un frente, pero que bueno, por lo menos la zona, no hay zonas de casa, de viviendas, y tampoco corre ningún peligro Vaquerías, ni la reserva, ni nada. Así que estamos en ese sentido más tranquilo. Esperamos ansiosamente el agua esta madrugada, tronó todo, la verdad, pero no llovió una gota. Así que estamos Jorge, esperando el avión ahora, apenas se aclare, para poder que vengan los aviones hidrantes, a ver si se puede terminar de sofocar este foco. ¿hay una idea de cantidad de cuarteles, de cantidad de personal que está trabajando en la zona? Y cuarteles debe haber, por lo que yo he contado, debe haber como 6, 7 cuarteles. Y en cantidad de personas debe haber por lo menos 60, 70 personas trabajando. Y Así, porque los lo han agarrado de diferentes focos, es decir, no están todos concentrados en el mismo lugar. los objetivos primordiales, por supuesto, aparte de las viviendas, es la reserva natural también, ¿no? Y el objetivo principal es preservar al bombero, ¿no? Es el objetivo principal, que siempre, primero está el riesgo que pueda correr el bombero. Estas quebradas son muy difíciles, hay quebradas que desgraciadamente no hacía muchos años que no se incendiaban, entonces la vegetación estaba alta, es decir, el espinillo, mucha vegetación autóctona y otro no. Como el grateo y demás, tiene mucho, mucho alcohol, así que es muy explosiva, pero realmente los muchachos no hubo ninguno. Nosotros lo único que tenemos en un hotel que mandamos a cuatro a descansar porque estaban agotados, venían de Capilla del Monte, vinieron acá, y la verdad que es admirable ver cómo trabajan prácticamente hasta que se caen. Sinceramente, son héroes realmente. Bueno, usted nombró las condiciones climáticas, da la impresión que esto no se acaba hasta que no llegue la lluvia, ¿no? Y no, es decir, realmente la situación es la cantidad de días que llueve y la humedad. Hay varias cosas que hacen que los incendios sean cada vez más factibles. Lo que sí puedo decirle, este incendio, específicamente este de Vallehermoso, empezó en un lugar que era poco accesible para la gente, es decir, y de noche, es decir, que no atesoro que sea un incendio que se haya producido por un descuido ni por nada. Es decir, el que lo prendió me parece que sabía bien el daño que estaba haciendo. Tiene esa sospecha, Jorge. Sí, está la sospecha porque fue prendido casi en el borde de la sierra, con viento sur, es decir, en un lugar poco accesible. Es decir, que realmente donde comienza el fuego no es en un lugar como comúnmente uno puede decir, bueno, empezó porque hay una casa, porque está la ruta, o, es decir, un lugar bastante raro. Ya no vienen estos días pasando algunos focos que realmente no son explicables si no es por la mano de algún enfermo que esté prendiendo fuego por algunos lados, ¿no? Jorge, le agradecemos muchísimo estos minutos para charlar. Seguramente lo molestaremos en el resto del día para saber novedades acerca de lo que sucede allí en la zona de Vaquerías. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los vamos a tener informados paso a paso. Esperemos que termine pronto y bueno, que vengan las lluvias para poder tranquilizar la zona. Un abrazo grande. Un abrazo grande.